W. Siempre me ha sorprendido que la historia sea politizada. Y me ha sorprendido porque la historia, al fin y al cabo, historia es. Pero en ningún lugar la politización de la historia es tan evidente como en Jerusalén. Ayer mismo el diario Washington Post publicaba una noticia sobre el presunto descubrimiento del palacio del rey David en Jerusalén Este, a las afueras de los muros de la antigua ciudad de Jerusalén. Es un lugar descrito por la tradición judía como el trono de los reyes de Israel, y en este lugar han aparecido unas ruinas, unos basamentos de lo que parece ser un lugar importante, construido hacia el siglo X antes de Cristo. No todos están de acuerdo en que ese lugar sea el palacio, el lugar residencial del rey David de esa época, más o menos, del siglo X antes de Cristo. Aunque eso es lo que sostiene la arqueóloga israelí Eliad Mazar, que es la que ha hecho este descubrimiento. Y digo que se ha politizado este descubrimiento prácticamente desde el mismo momento en que se ha anunciado, porque los palestinos ya sospechan que esto es una maniobra hebrea para instalar todavía más colonos judíos en ese área, o más presencia judía en ese área de Jerusalén Este. Al fin y al cabo, los palestinos sostienen que tanto el rey Salomón como el rey David fueron reyes de ficción, que no existieron en realidad, o que a lo sumo fueron pastores nómadas sin ningún tipo de interés en construir edificios notables como este que parece que se acaba de descubrir. Los judíos, por el contrario, sostienen lo contrario, que David fue un rey absolutamente real, grande como pocos, y que fue el predecesor después de la gigantesca construcción del templo que construiría o que levantaría su hijo Salomón. Así es la historia. Hasta cosas que ocurrieron 10 siglos antes de la era común, 10 siglos antes del nacimiento de Cristo, siguen siendo hoy actualidad política.